Me despierto. No sé dónde estoy. No puedo moverme. No puedo abrir los ojos. Escucho ruidos que no suenan a casa. No es Raúl viendo la tele. No es mamá hablando por teléfono con el tío José. Intento pestañear. Los párpados me pesan como si alguien hubiera dejado arena encima. Cuando por fin consigo entreabrirlos, todo es borroso. Una luz me encandila. Logro ver varias siluetas, pero todo se difumina en colores celestes y blancos. ¡Mascarilla, mascarilla! La palabra flota. Siento que estoy tapado con una manta, pero tengo los pies fríos. Ya no veo nada. Todo está negro. Ya no escucho nada. Me voy. Me voy. Alguien me agarra la mano. Está calentita. Es muy suave. Es pequeña. No me suelta. Apenas percibo un silencio difuminado, como si estuviera debajo del agua. Tengo las piernas pegadas a la cama, porque estoy en una cama, ¿no? No sé. Intento mover los deditos de los pies. Creo que se mueven, o eso quiero pensar. El cuerpo no me obedece. Intento ordenar mi cabeza. Tal vez estoy soñando. Quizás estoy en uno de esos sueños en los que quieres abrir los ojos y no puedes. Eso me pasa cuando duermo la siesta. Estoy agotado. Me dejo ir otra vez. Escucho algo. La mano sigue ahí. Los Caballeros del Zodiaco reconocería esa música hasta en japonés. ¿Estoy en casa? ¿Mamá? Intento hablar, pero el sonido no llega. Se queda en pensamiento. Logro abrir los ojos. Veo a un Raúl un poco distorsionado hasta que logro enfocar. Le aprieto la mano y reacciona al instante. Adrián, estás despierto. ¿Te duele mucho? No sé a qué se refiere. Miro a mi alrededor. Tengo una vía en el brazo izquierdo. Hay una bolsa colgada que gotea. Blanca la habitación, blancas las paredes, blancas las sábanas. No me duele nada. Raúl me mira y me levanta la sábana. Tengo un parche a la altura de las costillas. El médico ha dicho que te pondrás bien. Me lo dice bajito, como si no fuera lo importante. Algo no me está contando. Le pregunto dónde está mamá y por qué no está aquí conmigo. Él no sabe qué decir y traga saliva. Me dijo que me quedara contigo. Ha pasado algo muy malo. En ese momento gira su cabeza hacia la tele. Sella de Pegaso sigue peleando. Raúl no lo mira.